San Juan, hicieron un barco nuevo, los remos eran de plata y los remuebles de acero. En una noche oscurita cayó un marinero al agua, el diablo que nunca duerme gritóle de la otra banda: ¿qué me das tú, marinero? Si yo te saco del agua, yo te doy mis tres navíos cargados con oro y plata. Yo no quiero tus navíos, ni tu oro ni tu plata. Yo quiero que cuando mueras a mí me entregues el alma. Yo el alma la entrego a Dios y el cuerpo al agua salada y el corazón que me queda a la Virgen soberana.